¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está Mires. más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Buenas noches, amigos. Zona, buenas noches o buenos días, porque esto es un podcast y como tal se puede escuchar a cualquier hora y cualquier día. Es la cuarta semana que estamos juntos y seguimos vivos. Raúl Fernández. Bienvenidos, aquí arrancamos Zona 69. Qué ganas tengo de terminar. Una semana más, este programa sigue adelante. Desde que grabo el podcast no tengo tiempo ni para ir a la bolera. Bueno, es un placer estar contigo aquí. Placer sería estar por ahí de fiesta en vez de aquí poniendo canciones. Zona 69, edición número 4, viernes 25 de septiembre de 2009. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad. Sencillo de Nelly Furtado en español, un álbum completo en español que suena muy bien. Como era ayer. Más caliente. Zona 69 se mueve contigo. Bueno, aquí estamos en Zona 69, una semana más. Bienvenidos, bienvenidos todos. Aquí estamos. Bueno,

además de mirar, soy capaz de buscar por dentro. Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo. Mandaría lo demás al fondo del vacío. A rodar, a rodar, rodamos, rodamos y sudamos. Mientras os queda un soplo de aliento en nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos. Oh, oh, oh, chicos de Second. Esto es Rodamos, su último sencillo aquí en Zona 69. Zona 69. Bueno, seguimos adelante en este podcast. Sean todo el mundo bienvenido, bienvenida a esa gente que está ahí. Bueno, quiero hablarte de una cosa que hemos estrenado, que hemos iniciado esta semana. Seguro que ya lo has visto si has escuchado el podcast la semana pasada. Y es que tenemos un grupo en Facebook. Sí, sí, el grupo de Zona 69. Tú ahí en el podcast, en la página de podcast donde escuchas el programa online, tienes un botoncito que pone unirse al grupo. Tú entras ahí y entras directo a Facebook. Únete al grupo Zona 69. Pone unirse al grupo, te agregas, te registras en Facebook si no estás registrado, y te agregas al grupo de Zona 69. Y ahí, bueno, podemos hablar de todos los temas que tenemos en antena, todos los temas que hemos hablado, y comentar cosas del programa y mucho más. Y como siempre, por supuesto, el email zona69@lamusicasemueve.net. Así que todo el mundo a unirse al grupo, ¿eh? My breath away. Losing you is like living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't want to leave. My heart will move, it's incomplete. Cause there was a way that I can make you understand. Tell me how I'm supposed to

Claro que se te parte. Bueno, en fin, esta semana, en nuestro tema de la semana, vamos a hablar de, por ejemplo, de estafas. ¿Cuál es tu estafa perfecta? Cuéntanos cuál es, cuál crees que es la estafa perfecta y a quién se la harías. El tema viene a que un hombre californiano se le ocurrió la idea de coger y decir, bueno, pues yo voy a coger y en vez de un televisor de plasma, lo que voy a vender es una puerta de horno. Sí, una puerta de horno, como escuchas, querido amigo, una puerta de horno como si fuera un televisor de plasma. Se lo puso ahí a vender el tío y bueno, le pillaron por estafa y le metieron para adelante. Bueno, pues el tema es, ¿cuál es la estafa que tú harías, la estafa perfecta? ¿Los medios de contacto? Pues nuestro correo electrónico, que es este. Bueno, te lo digo yo. Zona69@lamusicasemueve.net. En la página web lamusicasemueve.net, en el contacto o en el foro de debate de Zona 69. Enseguida estamos aquí de vuelta con puertas de horno, con televisores de plasma y con mucho más. No te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hearted in a corner, crying, pardon me if I

vamos a extender ya en esto, porque si no, no nos queda tiempo para nada. Únete al grupo Zona 69 en Facebook. Ahí está. Go bad. Make them good girls go. Good girls go. Come on, stop, Sim. I know you're tired. Yeah, daddy's little girl, just take a bite. Let me shake up your world. Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. So wrong, you make me wanna lose control. She was so shy till I drove.

bueno es este hombre, qué bueno era y qué pena, la verdad. Qué pena que nos dejara Michael Jackson. Aquí está ese Beat It sonando. Aquí en Zona 69, seas bienvenido, bienvenido. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Bueno, estamos hablando de estafas, la estafa perfecta. ¿Cuál te parece a ti que puede ser la estafa perfecta? Por ejemplo, mi estafa perfecta sería venderle a Rajoy un falso manual de cómo hacer política. Pero creo que se me han adelantado, ¿eh? Sí. Creo que sí, se me han adelantado. ¡Qué risa más! En fin, bueno, esto de la estafa perfecta viene a cuento de que esta semana me encontré una noticia de que a un hombre de San Leandro, California, se le prendió el foco de cogió y pensó el tío de hacer un poquito de dinero fácil, ¿no? Se le ocurrió la estupenda idea, por lo menos para él, de conseguir la puerta, atención, la puerta de un horno para pegarle un montón de cosas y hacerla pasar por una televisión plana de estas de 37 pulgadas de alta definición. Yo he visto la foto y es impresionante. Bueno, la foto la colgaremos en el grupo, en el Facebook, porque es tremendo, sí. Por ahí con HD, High Definition y demás. Impresionante. Pero el plan, pues no le resultó, porque lo intentaba vender por $100 en un estacionamiento, sí. Ahí en un parque la intentaba vender el hombre, pero le denunció a alguien a quien intentó venderle la televisión. Al hombre le sale mal. Bueno, en fin, queremos que nos cuentes cuáles serían, qué ideas hay, la estafa perfecta con la que podrías dominar el mundo. A zona69@lamusicasemueve.net o como siempre, a nuestras vías de contacto, incluida la nueva vía de contacto, el grupo donde vamos a comentar esto y mucho más. Es el grupo. Únete al grupo Zona 69 en Facebook. Entras en Facebook, ahí tienes en podcast donde escuchas en Radio Show, le das a programa y entras en podcast donde nos escuchas habitualmente, supongo online. Tienes ahí abajo unirse al grupo y el logo de Facebook. Bueno, pues te unes al grupo y ya podemos comentar durante toda la semana, pues todos los temas de la semana y demás. Además, a través del contacto de la página web, que es esta, lamusicasemueve.net. Conecta. Y también a través de nuestra email, nuestro correo electrónico, zona69@lamusicasemueve.net. Bueno, a través de esos medios también nos puedes pedir las canciones que más te gustan, como siempre, aquí en Zona 69. Y nada, estamos de vuelta con más música. Pídanos las canciones que te gusten. Zona69@lamusicasemueve.net. Y nada, estamos aquí. Yo soy Ramón Fernández. Es un placer estar contigo. A todo el mundo, ¡hola! La música se mueve, Zona 69.